es un tesoro, lo tengo que cuidar. Por eso es importante saberlo alimentar. Y así creceré, y así creceré, y así muy fuerte y sano creceré. Bañarme diariamente previene enfermedades. De cepillar mis dientes no debo olvidarme. Y así creceré, y así creceré, y así muy fuerte y sano creceré. Un poco de ejercicio y un tiempo de descanso para estar saludable son siempre necesarios. Y así creceré, y así creceré, y así muy fuerte y sano creceré. Si bien duele el pinchazo, me dejo vacunar, porque si no lo hago, me puedo enfermar. Y así creceré, y así creceré, y así muy fuerte y sano creceré.